sea esta o sea la rumba que sea, pero que la música es indispensable en, en el pueblo. Hijos, más que todo ha sido este arte. Sin artesanías no sé por qué. No, yo no vería nada, porque a mí me gusta mucho la música y la artesanía. Este es el arte que me ha defendido en las buenas y en las malas. De ahí para acá, nosotros, los renacientes míos, casi todos van con esa idea de aprender a tocar una guitarra, un piano, un violín, lo que sea. Pero que donde llegue mi familia, Valencia, Angulo, hay música, hay diversión. Su pastora niño, que adoro Señor, que adoro Señor, que adoro Señor. Esa es la juga de la madrina. Y eso es, nos nace, porque de pequeñita, desde que yo estaba pequeñita, mi abuela me enseñó a bailar juga. Es lo que estoy haciendo ahorita yo con mi nieta, que desde pequeñita le voy metiendo, le estoy metiendo eso para que no se pierda la tradición. A nivel cultural, el aporte que se le hace al territorio es importante porque de esa forma es un mecanismo de resistencia cultural como pueblos. Entonces por eso seguimos con esa tradición. Pues como en ese tiempo no había plata para comprar un violincito esto, pues hicimos violines de guava. Uno de esos fue que aprendimos nosotros, puro violines de guava hecho. Pero sabemos que nosotros, desde la interculturalidad, podemos hacer lazos hermanos, porque a veces todo lo de afuera, no, como decimos nuestros mayores, no es malo.